Un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes. Muy bien, muchas gracias al máster. Gracias por esos aplausos espontáneos para la gente relacionada. Pero gracias, muchas gracias. Porque vamos a tener que seguir aplaudiendo toda la noche, pero vamos a partir con un aplauso gigante para grandes amigos que son fundamentales esta noche. A Moisés en el sonido, a Chachi en la iluminación y al José sacando la señal a través del 102.5. Gracias, compañeros, por seguir apoyando a la señal. El día es un día de fiesta, un día de encuentro, un día de abrazos de cordilleras, de fraternidad, pero por sobre todo de disfrute. Y tenemos tremendos artistas presentes que van a pasear por las tonadas, las cuecas, las payas. Vienen preparados ustedes, ¿no? ¿Sí? Con arte forzado y varias cosas más. Entonces la idea es que esto sea muy interactivo. De hecho, ustedes, si quieren, después se pueden venir al escenario, los músicos se van a sentar y hacer una fiesta increíble, ¿no es cierto? Yo quiero agradecer profundamente a estas agrupaciones por haber confiado en este espacio, en Sala Máster, en Radio Universidad de Chile y el Zócalo, para poder regalarnos, porque de verdad nos están regalando su arte, que es importante que nosotros sigamos apoyando. Fíjense ustedes que si ustedes siempre apoyaran la música nacional, otra sería la historia de nuestros creadores, porque no queremos más artistas fuera de nuestro país porque no hay apoyo en su propia tierra. Así que gracias por ese apaño de todos ustedes, y el aplauso para ustedes, y para recibir a la décima orquesta, los dos, ¡vamos!